Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Lo mismo, un enorme gusto charlar con vos, Mariana. Leyendo que te dedicas a la política internacional, integración regional, es como tu momento para el análisis, porque esta coyuntura no la imaginabas nunca, ¿no? Que de pronto, por una cuestión personal, tengamos un presidente que genera un conflicto internacional, además con un país tan cercano como España. Sí, te diría que más allá de las particularidades de la personalidad de Javier Milei y de la coyuntura argentina, a esta altura es esperable, aunque uno siga sorprendido por lo que estamos viviendo desde el 10 de diciembre, incluso un poco antes, porque tenemos un presidente que está a tono con estas derechas globales polarizadas, agresivas, reaccionarias. Y creo que si bien tenemos particularidades de la personalidad y de la realidad de nuestro país y de nuestra historia, me parece que tenemos que poner énfasis también en el análisis para interpretar lo que estamos viviendo en todos los cambios que se están sucediendo a nivel mundial, ¿no? Por supuesto que nuestra historia reciente y las dificultades del gobierno anterior en Argentina para dar respuesta a las necesidades de nuestra población, de nuestro pueblo, y muchas cosas que han sucedido recientemente pueden explicarlo en la particularidad de Argentina. Pero son momentos en los cuales tenemos que decodificar con la mayor claridad de la que seamos capaces colectivamente qué es lo que está pasando también a nivel mundial, ¿no? Y esto, este es el contexto en el cual también se da esta situación. Porque si ves estos liderazgos de ultraderecha que se vienen sucediendo en otros países, desde un lugar periférico como puede ser el Brasil de Bolsonaro, o un lugar del norte global, en declive, como puede ser el Estados Unidos de Trump, antes y lo que puede llegar a venir. Entonces, en ese marco no sorprende tanto, ¿no? Sí, por supuesto, es una política exterior ideologizada, dogmática, es decir, contrariamente a cierto discurso, hoy ya en realidad ni siquiera dicen que no lo son, ¿no? Es una política exterior, reitero, ideologizada, dogmática, que realmente trae mucho perjuicio a nuestro país. No solo por lo que, por la agresividad o por la radicalización de lo que se plantea, por insultar, te diría, a líderes de nuestra región, como Lula, como Petro, como Manuel López Obrador, como Manuel López Obrador, sino también por la elección de las alianzas que está haciendo el gobierno, que de la gran cantidad de países que tiene el mundo, es una alianza mucho más centrada en Estados Unidos, Israel y te diría que hasta Reino Unido y Gran Bretaña. Ahora, Mariana, te escucho y pienso en esta ultraderecha, por ejemplo, los españoles que reivindican el Sí, franquismo, claro. no, y no me extraña la presencia de Francisco Sánchez, el secretario de Culto, porque por algo lo llevó, no llevó a Mondino, llevó justo a un Claro. hombre de la calaña como es Francisco Claro. Sánchez, que ya Sí. lo conocemos como diputado del PRO. Porque vos hablabas de Trump, viste, y ayer hacíamos como una salvedad, decíamos, bueno, pero Trump en lo económico no tiene nada que ver con Milei. Allí radica, digamos, allí hay otra unión, otro tipo de alianza. ¿Cuál es la alianza Claro, de la porque ultraderecha, Mariana? Como, por sí. eso te decía, es profundamente dogmática. Es más ideológica que material, es decir, que sobre el proyecto de país. La gran diferencia, pero esto no es de hoy, la gran diferencia entre las derechas del norte global y las derechas de la periferia, particularmente la derecha argentina, es que son liberales en lo económico. Entonces, es el camino exactamente inverso, y el camino exactamente inverso a la política, al conjunto de políticas públicas que podría llevarnos hacia un camino hacia un sendero de desarrollo. Es decir, la subordinación que plantean nuestras derechas no tiene punto en común con las derechas del norte global, pero sí la mirada reaccionaria, conservadora, esta supuesta batalla cultural contra el comunismo global y la justicia social. Eso sí. Ahora, Mariana, dentro de un par de semanas nada más, los europeos y las europeas van a ir a las urnas para votar su parlamento. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Ves un avance de la ultraderecha que en las últimas elecciones viene ganando escaños? Y la otra pregunta que te hago, ¿es Milei ya un líder mundial, Mariana, en ese sentido? Mira, en cuanto a la primera pregunta, sí, hay mucha preocupación en Europa y bueno, y quienes miramos la política internacional por el avance de derechas radicales en Europa. Eso que en algún momento se llamó cordón sanitario parecería estar rompiéndose, es decir, fuerzas políticas que no son necesariamente de extrema derecha ya están dispuestas a hacer alianzas con la extrema derecha para llegar al poder, lo cual realmente nos lleva a una situación muy preocupante a nivel mundial. Y por otro lado, lo del liderazgo, yo le daría más tiempo a esta evaluación porque la verdad es que no lo veo así porque las características de un liderazgo implican otras cualidades, ¿no? Pero no ser ofensiva, pero poder leer el mundo de manera más acorde a lo que está sucediendo. La lectura de Milei realmente parece no ver que la Guerra Fría ya terminó, que los buenos y los malos en el sentido de esa etapa no, esa lectura no, ya no está apegada a la realidad. Hoy tenemos un mundo donde esta potencia con la que Milei se identifica de manera subordinada, por supuesto, que es Estados Unidos, está en profundo declive, que no tiene nada para ofrecer a nuestra región más que armas y deuda, es decir, que no es el Estados Unidos, incluso te diría, de su década del 90, con un gobierno de Menem tan admirado por él. Uh-huh. Y el contexto global es absolutamente diferente al de aquel momento. Más allá de que tuviera sentido o no aquella política de relaciones carnales, estoy entre quienes fuimos muy críticos de esa política exterior y de las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno de Menem en general, pero más allá de eso, el mundo cambió y creo que hay que ser muy ciego para no ver esto, ¿no? Uh-huh. Si vemos todos los indicadores económicos, de inversiones, de todos los indicadores nos muestran que el occidente político, que no nos incluye, porque ese occidente al que él dice defender no cree que formemos parte de él, ese occidente está en declive. Y que hoy China es la principal protagonista de un espacio geográfico que es el nuevo núcleo de acumulación de la economía mundial y que va creciendo y que luego de la pandemia esto se ha acelerado y entonces estamos en una política de subordinación y alineamiento con un lugar del mundo que no tiene ya casi nada para ofrecer. Entonces se prioriza una afinidad supuestamente ideológica con la derecha global y con ese occidente para Milei representado por Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, fundamentalmente, que la verdad es que no vemos que pueda tener ningún beneficio para nuestro país y tampoco para la región. Uh-huh. Incluso hay cuestiones muy importantes, muy caras para nuestra región, que se ponen en riesgo. Algo tan importante como la paz. Nuestra región es de las pocas regiones del mundo que ha decidido ser una zona de paz, que es una zona de paz. Y eso Es muy responsable por parte del gobierno de Javier Milei ponerlo en riesgo, ¿no? Mariana, justamente, y con esta pregunta te voy a despedir. ¿Qué consecuencias puede traer este conflicto diplomático con España, haciendo pie en este territorio de paz que hemos decidido aquí en la Patria Grande, esta postura de la República Argentina de no meterse en conflictos internacionales? Tenemos el recuerdo de Menem en aquel momento con la invasión de Irak, de todo lo que trajo eso y de todas las discusiones internas que se dieron. Y en este punto, casi como una cuestión personal, dogmática, de parte de Milei, de la ultraderecha, al nivel diplomático, ¿puede haber consecuencias graves? Siempre hay consecuencias. Porque incluso te diría, en un sentido más de mediano y largo plazo, las relaciones internacionales implican la construcción de relaciones con el resto del mundo, más allá de las alianzas específicas que cada país vaya eligiendo, que son relaciones de largo plazo. Y Milei está en una posición, te diría, para hacer, decirlo así con simpleza, de romper todo. Uh-huh. ¿No? Y eso no es gratuito para nuestro país. Incluso, por ejemplo, recientemente, cuando en términos históricos cambió nuestra posición en la Asamblea de las Naciones Unidas en relación a la cuestión de Palestina, donde entramos en una minoría que votó en contra del reconocimiento del Estado palestino, eso nos perjudica enormemente en nuestro reclamo, en la construcción de alianzas que venimos llevando con una historia larga para lograr apoyos muy importantes en nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas, uh-huh. ¿No? Por ejemplo. En todos los aspectos tiene consecuencias negativas, en el aspecto económico, en el aspecto de credibilidad internacional, en los aspectos geopolíticos, en lo económico, por ejemplo, bueno, no solo la relación con España, que además es una relación muy profunda, con cuestionamientos, si se quiere, por momentos, pero de amistad entre los pueblos, ¿no? Más allá de quien gobierna incluso. Pero recordemos, por ejemplo, que Brasil y China son nuestros dos principales destinos de las exportaciones argentinas. Y no quiero ponerlo solamente no quiero hablar solamente de la cuestión económico-comercial, que no es menor. También son alianzas muy fuertes para dar otras discusiones que tienen que ver con avanzar hacia un sendero de mayor autonomía que nos permita definir políticas de desarrollo, que nos permita llevar al bienestar de nuestra población. Porque en última instancia, incluso teorías que fueron la base de políticas anteriores, como el pensamiento que llamamos de realismo periférico, de Carlos Escudé, que con el que no estamos de acuerdo, pero incluso él, desde su perspectiva, que no compartimos, y desde las recomendaciones de política que no compartimos, él planteaba que el éxito de una política exterior debía ser el bienestar de la población. Bueno, estamos viendo todo lo contrario, tanto por las políticas domésticas como por la política exterior. Mariana, la verdad que ha sido un enorme gusto charlar, tenerte unos minutitos aquí en el primer tramo de esta cadena conurbana de comunicación y cultura. Entendemos, ojalá así sea, no va a faltar oportunidad en que podamos encontrarnos, claro, nuevamente. Mariana, mil gracias. Por supuesto. No, gracias a ustedes. Hasta luego.